alrededor, observamos reacciones contrarias por parte de sus enemigos. La razón es que este signo milagroso lo había hecho precisamente en día sábado. Jesús sana, Jesús cura. ¿Por qué? Porque Él es el agua viva. Estamos en el capítulo 5 de San Juan, y en el capítulo 4 se lo había dicho a la samaritana en el diálogo con la mujer samaritana junto al pozo. Aquí es junto a una piscina. ¡Qué hermoso! Y eso es, Jesús es el agua viva. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es Jesús resucitado, que ha vencido a la muerte. Jesús es el agua que da vida y la da para siempre. Después nos dirá que es el pan vivo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. ¡Qué hermoso texto! Y precisamente hoy lo escuchamos mirando hacia la Pascua. ¿Cómo andamos en tu camino? ¿Vas llegando bien? ¿Has entrado en el camino? ¿Cómo va tu seguimiento de Jesús? Jesús es el agua viva, pero también es el Espíritu Santo, es el agua viva. No sé si recuerden aquel texto, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Ya vamos pensando, por eso la Pascua se culmina en Pentecostés, por eso la vida del cristiano la viene a culminar el Espíritu Santo. Mira, mira con confianza hacia la cruz gloriosa, el misterio pascual. Tú empezaste ya empezaste a caminar. ¿O no recuerdas que fuiste bautizado con el agua y el Espíritu Santo? ¡Ánimo! ¡Adelante! No te quedes atrás. Haz de este día un día luminoso.